nació. Cuando todo termina, cada consola y ya, la gana de llorar, me fascina olvidar. Al perder el amor, que se va y no vuelve, la gana de llorar, me fascina olvidar. Todo termina a la poncholaría, tan nada de llorar, me fascina olvidar. Al perder el amor, que se va y no vuelve, tan nada de llorar, me fascina olvidar. Al perder un amor, que se va y no vuelve. No puedo comprender que no aprieta el amor, cada mujer que me ama de mi tiempo. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la No se olviden del bar, ahí está nuestra rica pizza y cayó, heladita, bien heladita.